Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas de Iberoescena prepara su undécima convocatoria, que estará abierta desde el 25 de abril hasta el 29 de septiembre del 2017, en el programa que tiene como objetivo promover mediante sus convocatorias la construcción del espacio escénico en Iberoamérica. Los países que conforman esta iniciativa son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. La undécima convocatoria se enfocará en las ayudas a festivales y espacios escénicos para la programación de espectáculos, además de las ayudas a la coproducción de espectáculos iberoamericanos y los centros iberoamericanos de creación en residencia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.